¿Para quién escribís? Para el que compre. Están difíciles las cosas. ¿Se entiende, no? Claro. Yo tuve que vender estampitas una vuelta. El otro día leí una revista norteamericana que presentaba a Fidel como al nuevo Robin Hood. No más. ¿Qué pensabas vos de eso? Que todavía se creen que esta es una revolución de biógrafo. Pero, ¿y si ustedes no llegaran a hacerla? Si la guerrilla fuera derrotada. ¿Pero qué importa el resultado final? Mira, estoy convencido que lo que importa es la decisión de luchar. Saber que el cambio revolucionario es no solo necesario, sino posible. ¿Y vos crees que la iglesia, con lo que juega en América, va a justificar la violencia de una guerrilla? Ah, ¿y vos te crees que va a seguir justificando la muerte, el hambre, el analfabetismo? ¿Y si en eso te va la vida? Qué bueno. Es una alternativa, ¿no? Después de todo, tengo 7 vidas nomás. Ya gasté 4, me quedan 3. Si vas para allá, vas a tener que traerme otra bombilla. ¿Viste cómo está esta?